segundo año de la carrera de comunicación social del profesorado Concordia y viene con unos temitas y seguramente la frase del día, así que le damos la bienvenida. Milagro, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Pero bien, bien, Milagro, siempre que estás en el programa a mí me gusta porque la verdad que venís con datos que uno a veces no conoce y están buenísimos. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo está este último tramo del año? Ah, no, muy bien, uh-huh. Y con un montón de tareas de la escuela, claro. No pasa nada, todo bien ahí, tranquilo, voy uh-huh. manejando mi ritmo. Bien, bien, Milagro. Milagro, ¿haces algo aparte de lo que es estudiar? ¿Tenés otras actividades? Voy al gimnasio. Bien. Está en el gym, al lado de la costanera. Bien, bien. También hago lo que es natación. Mirá qué lindo. Es un salto grande. Quizás se quite la escuela Borges. Mirá qué lindo, buenísimas las actividades. Aparte, esto va sumado al tema también de mantenerse bien y la verdad que está buenísimo, ¿eh? Bueno, tema de hoy. Me sorprendiste con el tema de hoy, ¿eh? Tiene que ver con un color. Contanos un poquito, a ver. Sí. Bueno, nosotros reconocemos que los transgénicos son veneno. Uh-huh. Eso es lo que nosotros relacionamos. Pero durante los tiempos del siglo XVIII, si tenés esos tiempos, la gente creía que los transgénicos eran medicina. Uh-huh. Cuando en realidad no es así. Mirá. Mientras tanto, en 1742, en Suecia, uno que se llama Carl Wilhelm uh-huh. creó lo que es un color, un pigmento, que se llamó por su apellido, de Bredeschelle. Ahí está, mirá. ¿Por qué es importante? Es porque él descubrió lo que son los compuestos químicos, que son como el cloro, por ejemplo. Mirá. Y debido a eso... pero es más famoso por debido al verde. El verde es chele, que es uh-huh. un tono. Lo que sucedía es que muchos químicos, muchos doctores y mucha gente que está con el tema de los químicos, decían que ese verde podría traer lo que es cuando está en un ambiente húmedo, en esa, ¿viste?, la casa victoriana y todo eso, uh-huh. podía traer una enfermedad que es la intoxicación cuando vos inhalás eso, el químico. Uh-huh. Debido a que tiene arsénico, nosotros sabemos que el arsénico es muy malo. Uh-huh. Las quejas, y también se llegó a hacer lo que son las marchas, todo para que no se use más verde con arsénico. Mirá vos. Pero la gente como que no escuchaba, porque en esos tiempos aún se creía que los arsénicos eran buenos. Mirá vos. Cosa que no son tan buenos. Uh-huh. Se usaba, ajá, como... Pero, claro. Muchos pintores usaban ese color. Por ejemplo, Van Gogh. Mirá vos. Uh-huh. Y una persona conocida, famosa, Bonaparte, tenía un montón de lo que son papeles tapices. De ese pigmento. Claro, mira. Uh-huh. Y por eso muchos historiadores creen que fue la causa de muerte. Y la ceguera de una persona llamada Monet. Mirá que vos. Fue un artista. Un pintor también, ¿no? Pintor. Claro, uh-huh. también. Uh-huh. Y se ocupaba lo que era para la ropa, los muebles. El verde chele era muy popular. Mirá tan vos. Popular que los otros colores verdes se desplazaron y dejaron de ser tan populares. Uh-huh. ¿Te imaginaste vos que estás en el siglo XVIII, vos una mujer ahí, tenés un montón de calor, y por el sudor se te hace un montón de roncha? Mirá vos. Sí. O sea que era nocivo seguro para, claro, para el ser humano. Claro, para la salud. Uh-huh. Pero la gente no los escuchaba. No uh-huh. escuchaba las quejas, como que les daba igual. Pero el tema es que era malo para la salud. Deja un montón de roncha e incluso puedes morir de intoxicación. Mirá vos, mirá vos. ¿Y esto después fue sacado de utilización, Milagro? Sí, la verdad es que una cosa curiosa es que el arsénico ese del verde chele, uh-huh. muchas personas cuando estaban con el tema de la herencia hacían que los viejitos, en este caso son viejitos, se mueran por intoxicación. Mirá. Para tener más rápido adherencia. Mirá vos, claro, como que lo envenenaban, ¿no? Porque era como... Y además como que también se usaba un montón de ropa y también cuando vos bailabas, lo que es pigmento, ahí volaba y lo que las personas se morían. Era como el típico baile que algunos llamaban el baile de la muerte, imagínate. Mirá vos, ¿eh? Terribles datos nos diste, ¿no? Y bueno, el arsénico es más, fue utilizado en algunos casos emblemáticos, ¿no? Como el veneno utilizado para matar personas. La verdad que buenísima la data, ¿eh? Debido a que el hongo que comía la pasta, la harina que se usaba para las paredes, que es el tapiz, hacía que el pigmento se vuelva más tóxico. Mirá vos, qué datos lindos. La verdad, terrible conocer de esto. La verdad que buenísimo, Milagro. Y ahora nos vamos a meter con otro tema que nos encanta, que es la frase, ¿no? Que es esto que venimos haciendo cada entrega que nos haces y la verdad que está buenísimo. ¿Cuál va a ser la del día de hoy? El dicho va a ser: no hay mal que por bien no venga. A ver, mirá, ese es un clásico, pero a ver, vamos a buscarle el significado. Transmite una visión optimista de la realidad, vale, indicando que de algo malo se puede sacar algo bueno. Mirá, o sea que es un dicho positivo, alentador. Claro, siempre cuando hay algo malo puedes sacar algo bueno. Mirá qué bueno, ¿eh? No hay mal que por bien no venga, ¿eh? Frase que es muy utilizada y está buenísimo dar a entender qué es lo que significa. La verdad que buenísimo. Bueno, Milagro, brillante como siempre tu aporte. La verdad que buenísimo los datos que nos tiraste y la frase extraordinaria, una frase muy utilizada por los argentinos, ¿eh? Te agradezco un montón y, bueno, felicitaciones por el trabajo que estás aportando al programa. Gracias a usted también. Ahí está. Bueno, Milagro, en cualquier momento nos contactamos de nuevo para otro tema interesante y otra frase que nos vuelve loco, nos pone recontento. Gracias, Milagro, te mandamos un beso grande. De nada. Ahí está, Milagros Vicario, es pasante de segundo año de la carrera de comunicación.